te quiebres, país. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática desde Hermosillo, Sonora. Hoy es domingo 14 de diciembre de 2008 y agradecemos su compañía un domingo más en la programación de nuestra radio ciudadana, Radio Bemba. Mi nombre es Eric Moncada y me acompaña como el domingo pasado Rosa María Rodríguez. Muy buenos días, Rosy. Muy buenos días, Eric. Buenos días al auditorio. Soy Rosa María Rodríguez y quiero invitarlas e invitarlos a que nos acompañen durante las 2 horas de este programa que hemos preparado para todas y todos ustedes. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son el 215-9005 y 215-9015. Y nuestro sitio en internet es www.radiobembafm.org para que se comuniquen con nosotros. Seguimos festejando los 8 años de nuestra radio comunitaria, Radio Bemba 95.5 FM, y le recordamos que nos encontramos en la 5ª jornada de recaudación de fondos para nuestra radio comunitaria. Al terminar este programa, vamos a reiniciar con el maratón radiofónico que el día de ayer, sábado 13, inició con gran éxito y una gran respuesta de la gente aquí en la Casa Brad Will, en Tamaulipas 123 y la calle 5 de Mayo. Vamos a tener camisetas, calcas, tazas, gorras, etcétera. Unos box sets bastante buenos de Queen, que espero llevarme. Y bueno, durante este maratón, subasta, claro. Y durante este maratón radiofónico habrá, como ya lo mencioné, subastas musicales muy buenas, interesantes. Y más adelante nos van a platicar qué tipo de música se va a poner bajo subasta este domingo. Así es, estamos ya en la 5ª jornada de recaudación de fondos de nuestra Radio Bemba, de nuestra radio comunitaria única en el norte del país, como un medio ya probadamente de ejercicio ciudadano, haciendo un radio muy libre, con este apego al derecho humano a informar e informarnos, con este derecho que tiene que ver nuestro tema de hoy, ya que hablaremos de la Ley Federal de la Radio y Televisión de nuestro país. Para que nos hable de este tema, hemos invitado al maestro en ciencias, Cuauhtémoc González Valdés. Él es académico, universitario y periodista. Así es, Rosy, y nos visitarán en cabina Adriana González y Francisco Salcido. Ellos participaron en el movimiento en defensa del Parque de Villa Esteris, este lugar que se ubica al sur de nuestra ciudad, de Hermosillo. Y bueno, quienes el día 14 de marzo del 2008, hoy hace 9 meses, fueron víctimas de la represión por las autoridades municipales. Adriana y Francisco, junto con otras compañeras y compañeros, tienen un proceso judicial en su contra, desprendido de ese día 14. Bueno, sobre ese proceso judicial nos vienen a dar un poco de información. Ya más adelante también les recordaremos a nuestros amigos radioescuchas que tenemos los famosos Bemba Kits de esta radio como una forma de apoyar y una forma más de solidarizarse con esta su radio de la gente y para la gente. Así es que por favor estén pendientes para que el día de hoy se enteren de todas las formas que tenemos para colaborar en esta 5ª jornada de recaudación. Asimismo, Hilda Valencia, actriz, docente, directora y productora de teatro, nos acompañará durante este programa de Sin Embargo Se Mueve y más adelante conversaremos con ella. Nos va a contar su más reciente propuesta teatral. Nos acompañará a través de un enlace telefónico la actriz Marisol Gacé, integrante del cuarteto de actrices, cantantes, bailarinas y todo lo que se puede hacer, que es parte de este querido grupo de la Resistencia, las Reinas Chulas, y que se han de acordar ustedes muy bien que después del fraude, en muchas ocasiones ellas animaron desde el templete a la Resistencia que estábamos por allá, ¿no? Y estoicamente. Sí, ¿no? Así es que nuestro cariño para las Reinas Chulas. Bueno, pues platicaremos con Marisol acerca de una pastorela política que tienen montada por allá en el Distrito Federal. Nuestro compañero Isabel Dorado, político integrante de la Resistencia Civil Pacífica, nos viene a invitar a un evento en apoyo de los mineros de Cananea. Antes de irnos ya a la primer pausa musical, queremos agradecerles la solidaridad a todos nuestros amigos y compañeros de la Resistencia Civil Pacífica, sí, que el día de ayer nos acompañaron en una jornada de recaudación de fondos, por decir también así, a través de la venta de un cochito horneado que ayer, híjole, no más me acuerdo y me da hambre otra vez, Eric. Buenísimo, de hecho hasta creo que faltaron platillos por servir. Excelente la respuesta de la gente, les agradecemos mucho. Y bueno, como el año pasado también lo hicimos, esta actividad, pues todo un éxito, ¿no, Rosy? Y por supuesto que el dinero que se recauda de esta jornada de la venta de puerquito horneado, para los que no están por acá en Hermosillo, que nos escuchan lejos, se les va a antojar un puerquito horneado de esos que ya son de calidad 100% carne magra, como le dicen, ¿no? Que es mucho más saludable que otras carnes. Bueno, pues el 100% de lo que ayer se logró recaudar por el litro de puerquito horneado va directamente para apoyo a nuestro fondo de Radio Bemba. Sí, entonces, vamos, antes ya para dar inicio a nuestro programa, vamos a irnos a música. ¿Qué vamos a escuchar en esta ocasión, Isa? Buenos días, compañeros Rosy y Eric. Así es, nos vamos a una canción para animar nuestro programa, que es de Mano Chao, Clandestino. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Quinta jornada de recaudación de fondos. 8 años intentando el mundo. 2001, la alegría de una radio libre es tomada como sediciosa. 2002, la migración de frecuencia y el despojo de la autonomía universitaria. 2003, las grandes coberturas informativas inician. 2004, una radio alternativa. 2005, y la justicia asomó la nariz. 2006, una radio de la gente y para la gente. 2007, con la estrella bien puesta. Radio Bemba FM, una frecuencia de paz y libertad. Después de esta muy muy bonita canción, que de alguna manera es un homenaje a todas aquellas personas que dejan sus países con el sueño de tener un mejor nivel de vida, pues continuamos en nuestro programa del Y Sin Embargo Se Mueve, y ya tenemos en cabina a nuestros invitados del día de hoy. Es nuestra compañera Adriana, y también tenemos a Francisco, Adriana González y Francisco Salcido, que ustedes recordarán son parte del movimiento de defensa del Parque de Villa de Ceris, que está aquí en Hermosillo, ubicado hacia el sur. Ellos desde el 14 de marzo, hoy van a cumplir 9 meses de que fueron víctimas de la represión de la autoridad municipal. Adriana y Francisco, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Pues agradecemos inicio pues la oportunidad que nos dan aquí de participar, pero pues tristemente pues conmemorando este noveno mes de nuestra aprehensión en defensa de un derecho importante de los ciudadanos, que es defender área verde y espacios públicos que desgraciadamente por los recursos que maneja el gobierno del estado pues nos ha minimizado esta acción que estamos realizando. Gracias. Bien, también se encuentra con nosotros Isabel Dorado. Muy buenos días, Isabel. Tengo entendido que nos vienes a hacer una invitación para un evento. ¿En qué consiste para el auditorio? Bueno, también Adriana también. Hola, ¿qué tal, Adriana? Bueno, disculpa. Primero saludamos, Adriana quiere hacer uso de la voz. Adelante, y luego... Muy buenos días. Nosotros, más que conmemorar un hecho tan reprobable de parte del gobierno del estado, a 9 meses de la represión de la que fuimos objeto un grupo de ciudadanos, por defender precisamente un derecho que tenemos los ciudadanos a pedir que las áreas verdes que con las que contamos en Hermosillo, no nos sean arrebatadas. Fuimos objeto de una represión, pues, que los ciudadanos, yo creo que la ciudadanía en general debemos de reprobar, ¿no? Más que eso, estamos haciendo patente, haciendo de una forma visible que seguimos con la misma tónica de gobierno que ha reprimido todo movimiento social, y de alguna manera lo estamos también enlazando con el problema que están padeciendo nuestros hermanos de Cananea. Estamos invitando hoy a las 10 de la mañana a la Plaza Zaragoza a manifestarnos por esta situación que priva en el estado. El gobierno no ha querido escuchar las voces ciudadanas de pedir primero un derecho fundamental, que es la salud en cuanto a lo que el medio ambiente se refiere, y por otro lado la problemática laboral de los mineros de Cananea. Y entonces estamos queriendo enlazar estos dos eventos para mostrar nuestra solidaridad a las familias y a los mismos mineros que están padeciendo ahorita una situación verdaderamente difícil. queremos que entre las personas que acudan a este llamado busquemos implementar estrategias que nos ayuden a buscar una solución ciudadana a esta situación. Sabemos que los dueños de la minera, el Grupo México, no les duele en lo más mínimo por lo que estas familias están pasando. Esto ha sucedido siempre. El sistema, los grupos de poder económico y político se sostienen gracias a la sociedad, a tener controlada y manipulada, cooptando, comprando. Así es como se ha manejado siempre, gracias al poder que los ciudadanos les otorgamos. Lo cierto es que no les interesa si la huelga dura 2, 5 o 10 años. Ellos no viven ni sobreviven gracias a la minera. Ellos tienen muchos más negocios, tienen muchas más minas en por todos lados, ¿no? Y tenemos que pensar que la sociedad unida, organizada, va a decidir y a decir hasta cuándo vamos a servir, a seguir con este estado de cosas. No hemos comprendido que el poder ciudadano, consciente, despierto y organizado, pueden detener esta clase de situaciones. Los poderes fácticos van a llegar hasta donde nosotros los ciudadanos lo permitamos. Entonces, se requiere de mucha conciencia, de mucho valor, de mucha sensibilidad y unión para poder detener y frenar esta situación que está sucediendo en Cananea. Yo hago un llamado a los cananeenses, a los hermosillenses, a los sonorenses sensibles a esta situación, que se solidaricen, no meramente en cuestiones de moralmente, sino en cuestión física, que se hagan presentes para ver qué solución la ciudadanía podemos aportar a estos mineros que están sufriendo y padeciendo esta situación. Por lo tanto, exigimos a las autoridades estatales y federales que dejen de ser cómplices de esta situación, que de verdad prevalezca la ley en defensa de la clase trabajadora, que el Estado ordene la reinstalación de los servicios más elementales como son el agua y los servicios de salud, y que escuchen por una vez a los mineros y a este pueblo, noble pueblo que tanto le ha dado a México. Cananea nos necesita hoy y queremos que la gente lo sienta y se haga patente hoy en la Plaza Zaragoza. Muchas gracias. Adriana, ¿qué tipo de, Francisco, qué tipo de acción pretenden llevar a cabo hoy ahí en la Plaza Zaragoza a las 10 de la mañana, verdad? Sí, ahorita a las 10 de aquí precisamente nos vamos para allá. Como es, ha sido tradicional a partir de la detención, la represión, ¿no?, de que fuimos objeto, de hecho, represión desde el inicio de las protestas que con toda calma se hicieron. Se ha hecho tradición el día 14 reunirnos ahí en protesta de diferentes maneras. Ahora en este caso con el apoyo, con la participación del evento, el apoyo a los mineros de Cananea, a los trabajadores, ¿no?, de Cananea. Entonces todo tiene que ver con los derechos humanos. Ahorita, por la falta de experiencia de este tipo de situación, faltó ampliar. Hay mucho detalle que comentar, pues por el tiempo pues es limitado. Pero la situación del proceso penal continúa. Entonces mucha gente no lo sabe, ¿no? Y hay mucho que decir sobre eso. Habría que hacer un poquito de contexto, ¿no? ¿Qué sucede el día 14 de marzo que los trae aquí a los micrófonos de Radio BEM? Efectivamente, el día 14 de marzo pues fue pues el principio de una etapa, ¿no?, de lucha, porque todo se hacía en forma tranquila, en forma pasiva, como ciudadanos exigíamos nuestros derechos. Y ese día, el 14 de marzo, por la mañana, de entre 8 y 9, pues con el tumulto de policías, alrededor de 90, con al inicio 8 personas que después se fueron juntando más, pues empezaron a los movimientos, el inicio de la hora de extracción de árboles que en forma tranquila queríamos evitar, y pues empezaron los jaloneos, y nos detuvieron, nos golpearon algunos. Aquí mi compañero Isabel Dorado fue el más agredido y más golpeado, ¿no? Entonces todo ese día la pasamos sin saber a dónde nos íbamos a llevar, nos separaron en diferentes patrullas, nos trajeron paseando por la ciudad, y nuestras familias, ya que se enteraron, pasaron situaciones de angustia. Una noche completa en una celda de la Policía Estatal Investigadora, donde nos separaron en celdas a cada uno de nosotros, a las mujeres y a los hombres, y nos juntaron con otros delincuentes comunes de situaciones más delicadas, ya delincuentes reales, ¿no? Verdaderos delincuentes. Y pues es una manera de represión muy tendiente pues a que nos calmemos, a que nos dejemos de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y mucha gente, precisamente, hay mucho que decir, pero mucha gente ha sido citada a declarar y de esa manera reprimida para manifestar pues el apoyo hacia nosotros. No se ve mucho porque mucha gente tiene temor, y eso es parte de la represión que está haciendo el gobierno. Le recordamos a nuestro público que estamos platicando con Adriana González, Francisco Salcido y con el maestro Isabel Dorado Aus, para invitar a un evento, por decir así, en conmemoración de los días 14, pero en esta ocasión en solidaridad con la situación inhumana que nuestros paisanos de Cananea están viviendo. Y por la hora que es ya aquí en el estudio y la hora en que será el evento, quisiera hacerle una pregunta a Isabel Dorado para que puedan irse a la organización del evento, en el sentido de esta solidaridad, este importante momento de solidarizarnos con la gente de Cananea. ¿Qué agregaría usted? Mira, fundamentalmente va de la mano lo que mencionaba anteriormente Adriana González. Los poderes fácticos están agarrando cada vez mayor control de los destinos de este país, y eso tiene que ver con el descrédito de las instituciones. O sea, ¿a quién favorece que la ciudadanía no confíe en los partidos políticos, que no confíe en una Comisión de Derechos Humanos, en una Procuraduría, etcétera? A los poderes fácticos. Entonces, todo ese desprestigio que se ha hecho en los medios de comunicación nos ha llevado a que haya poco poder de convocatoria para que las instituciones que debieran velar por los intereses de los trabajadores puedan precisamente cumplir con ese objetivo, ¿no? Entonces, preocupados por esa situación, preocupados además porque sin ningún recato, el gobierno federal ya ha declarado inexistente por tercera ocasión el movimiento de huelga en Cananea, provocando continuamente el movimiento minero. Metió a la cárcel a dos dirigentes sindicales, inventándoles delitos, y además se corre el grave riesgo de que haya un estallido social en Cananea. Entonces, desafortunadamente, cuando ocurren los estallidos sociales, quien más pierde es el pueblo. Y si nosotros no nos preocupamos por evitar ese estallido social, si no nos empezamos a organizar, si no empezamos a crear las convergencias necesarias para respaldar la lucha digna que están enfrentando los mineros de Cananea, pues entonces no vamos a contribuir a tener un mejor estado de cosas. Hemos hecho contacto con diputados federales, José Antonio Almazán, con Rosario Ortiz, con la misma gente, doña Rosario Ibarra de Piedra. La idea de ir encauzando todo un movimiento de solidaridad con los pueblos de Cananea. Ya se hizo una manifestación en la Ciudad de México, una conferencia conjunta ahí de varias organizaciones sindicales, y el día de hoy esperamos tener la presencia de los sindicatos pues más combativos que tenemos en Sonora, pero sobre todo esta convocatoria ha sido promovida por organizaciones no gubernamentales, ONGs no alineadas, y en la idea de hacer crecer el poder ciudadano. En la medida que como ciudadanos estemos respaldando este tipo de movimientos, vamos a tener un mejor futuro para los mineros de Cananea y para el país en general. Entonces la invitación es para hoy a las 10 de la mañana ahí en la Plaza Zaragoza, y agradecemos, sí, bastante el espacio que nos da Radio Bemba. Es importantísimo que este tipo de medios sigan cumpliendo con esta labor social, y agradecemos de antemano esta posibilidad de estar con ustedes. Entonces la invitación es para que estén ahí como medio, que nos acompañen la ciudadanía de Hermosillo y que emprendamos juntos el proceso de solidaridad con los mineros de Cananea. Eso es todo lo que tendríamos que decirle, y esperarlos ahí, ¿no? A las 10 de la mañana en la Plaza Zaragoza. Bien, pues agradecemos la visita. Sabemos que tienen que llegar a la plaza porque están convocados. Hace 8 días entrevistábamos precisamente al líder sindical de Cananea, y Sergio Tolano. Y bueno, por lo menos yo recuerdo que aquí en el espacio de Radio Bemba hemos estado dando toda la cobertura a este importante situación, pues, en contra de los trabajadores de Cananea y de toda la gente que vive en Cananea, porque para quienes no son de Sonora deben de saber que Cananea sigue siendo un pueblo donde todas las familias dependen de lo que la mina pasa. Entonces, bueno, pues esperemos que la gente que escucha este programa se lleve su radio y arránquense a la Plaza Emiliana de Subeldía para que acompañen a la Plaza Zaragoza, porque a las 10 está convocado este evento, pero llévense su radio para que sigan escuchando nuestro programa, porque nuestro programa termina a las 11. Claro que sí, no nos lo perdemos. Bien, y antes de que se retiren, una felicitación a Francisco, que por ahí lo vi corriendo en el maratón contra el cáncer que convoca el administrador de este estado, pero que él dignamente corrió con su camiseta del Parque de Villaseris cuando todos los demás les daban una camiseta. No, por primera vez no era roja, era blanca, pero tenía rojo y traía la fundación del administrador del estado. Pero bueno, Francisco, con toda la gallardía que esto representa, seguir siendo parte de un movimiento digno, corrió con su camiseta en defensa del Parque de Villaseris. Felicidades, Francisco, por esas muestras de dignidad. Sí, yo nada más agregaría que precisamente no perdamos esa capacidad de indignación que tenemos los ciudadanos para seguir avanzando como sociedad organizada. Así es. Bien, pues nuevamente muchas gracias por estar aquí y esperemos que llegue mucha gente a la plaza para acompañarles en este importante evento. Y bueno, si nos están escuchando por allá gente y compañeros de Cananea, que sepan que la gente de la resistencia y distintos movimientos de aquí de Hermosillo están convocando el día de hoy para acciones de apoyo y solidaridad con ustedes. Muchas gracias y que tengan mucho éxito el día de hoy. Pues bien, a ver, creo que pasamos a la sección imprescindible de este programa. Isa, los saludos a las radios hermanas. Así es, pero primero vamos a escuchar una canción de Jarabe de Palo que se llama Depende. Blanco sea blanco, y el negro sea negro, y uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestao, y hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito se más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, y todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende.

el Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática, desde Sonora. Continuamos con el programa, ¿verdad, Eric? No, seguimos. No, pues ya tenemos aquí en el estudio a nuestra siguiente invitada, Hilda Valencia, directora, actriz, docente y productora de teatro. Ha dirigido más de 30 puestas en escena y ha sido docente desde el año 1989. Entre algunas de las puestas en escena que ha llevado a cabo, pues podemos encontrar Los Justos de Albert Camus, Noche de Reyes de William Shakespeare, Sor Juana y la Perversa Trinidad de Mario Díaz Mercado, El Jinete de la Divina Providencia de Oscar Liera. Actualmente es profesora de tiempo completo en la licenciatura en Artes, opción Teatro de la Universidad de Sonora, en la que ha dirigido La Tempestad de William Shakespeare, ya como ya dije. Y bueno, esta obra quedó como finalista en el 16 Festival Nacional de Teatro Universitario y ganó el premio a la Mejor Escenografía e Iluminación 2008. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hilda, pues para todos nosotros un honor tenerte por aquí, un artista tan, tan impresionante en su quehacer, en su producción, pero creo que lo más impresionante para nosotros es el compromiso social que los actores y las actrices mantienen, y creo que ese es el tema en que pudiéramos hoy hacer una plática agradable, ¿verdad? Esto de cómo un espacio de teatro se convierte en un escenario para la reflexión. Claro. Mira, mi formación en el teatro, yo estudié ingeniería agrícola. ¡Ah, ¿no? Caramba! Es la parte que no dijimos. No terminé haciendo teatro, sino que fui casi llevada de la mano a hacer teatro, ¿no? Y mi formación es independiente. Siempre he trabajado con grupos independientes. Porque hemos defendido como un espacio de libertad y un espacio de decir lo que uno quiera decir, ¿no? O sea, como ustedes aquí en Radio Bemba. Entonces, de hecho, es la primera vez que trabajo, o sea, como profesora en una institución, como es la Universidad de Sonora, ¿no? Porque normalmente ha sido como por fuera de todo esto. Sin embargo, ha sido como una experiencia muy interesante por todo lo que significa con los alumnos, ¿no? De cómo hacerlos ver que el teatro no solamente es un recinto en el cual vamos a hacer a Shakespeare y a Chekhov y todos estos dramaturgos que son imprescindibles en la historia del teatro, en la dramaturgia, sino qué es lo que queremos decir, ¿no? Al final es eso, yo como persona, ¿qué quiero decir? Entonces, bueno, eso ha sido como mi objetivo, mi reto en dar clases, aunque hagamos sino que Shakespeare decía cosas, ¿no? O sea, Shakespeare se hacía para el pueblo, tocaba temas que sobre el poder, tocaba temas sobre la corrupción, tocaba temas sobre políticos, ¿no? O sea, absolutamente, o sea, inclusive Romeo y Julieta, ¿no? Que podría ser como su obra de amor. Pues no, hay una confrontación clara, ahí, ¿no? Entre dos carteles, sociales, ¿no? o dos partidos políticos que luchan y que al final estos dos seres se encuentran en medio de toda esta batalla, ¿no? Sin tener una historia, sino, más bien con esta historia que tienen que cargar sobre sus hombros. Entonces yo sí creo, el teatro dice, ¿no? Chekhov, o sea, por más bonito que lo hagamos y demás, habla de la miseria humana, ¿no? O sea, de la mediocridad, como los seres a veces nos anclamos y no salimos de la mediocridad. Entonces, creo que toda esta reflexión, que sí la hay en la universidad, porque sí, ese es un espacio de reflexión y de cómo debatir las ideas, ¿no? O sea, ¿por qué unos piensan de una manera y otros de otro? Y yo, ¿cómo pienso? ¿No? O sea, yo ante todo eso tengo que tener una opinión, ¿no? Maestra Hilda, estamos entonces hablando de que después de cuánto tiempo de estar en el trabajo independiente, ahora sin con una institución universitaria, para, pues yo entiendo, o mi lectura sería que después de haber acumulado toda esta experiencia, ahora es un excelente momento para compartir con los alumnos. ¿Cuánto tiempo estuvo en el escenario libre? Ah, independiente, toda la vida, le digo, es desde el... Yo empecé a hacer teatro en el 79. Entonces, a mí me toca el exilio del grupo El Galpón del Uruguay, que se exilian en México. Entonces, es la parte del bendito exilio, ¿no? Para uno, ¿no? Sí. Que puede aprender de eso y que ellos mismos también aprenden. Entonces estuve con el Galpón un tiempo y después dos miembros del Galpón se quedan en México y con ellos conformamos un grupo que se llamó Contigo América. Se llama Contigo América porque todavía existe el grupo. Eso fue en 1982, ¿no? Que antes ya habíamos hecho dos grupos, ¿no? Uno que se llamaba Contratanto, dentro de nuestra militancia, ¿no? Porque finalmente es eso lo que nos fue llevando hacia el teatro. O sea, cómo hacer cómo hacer participar a la gente sin que se sienta, o sea, la gente que no quiere militar, ¿no? O sea, de pronto hacerla reflexionar de otra manera. Sí, otra, entonces, una vía alterna. Una vía alterna, entonces de pronto plantarse en una plaza con una obra o con un recital, o etcétera, y la gente como es receptiva a todo eso, es sensible a todo esto, ¿no? Sectores todos, yo creo que lo que tendríamos que pensar es que lamentablemente, nuestra educación no incluye las artes escénicas, ¿no? O las artes como tal, ¿no? Y eso es lamentable, pero yo creo que también es tiene sentido. O sea, ¿por qué no las incluyen? Porque sí cambian la perspectiva de la gente. Cambian, o sea, los hacen pensar, reflexionar, inclusive en este mundo que puede ser una ficción, pero en el cual se puede crear, en el cual la gente se puede sentir inteligente, sensible, capacitada para tocar una guitarra, para cantar, para decir un poema, para escribir un poema, para inventar, para decir todo lo que de niños hacemos, ¿no? Y cómo nos van mutilando durante nuestra educación. No hables, no te rías, no grites, no cantes, bájale, ¿no? O sea, todo esto es una forma de represión en la educación. Y creo que justamente las artes se vuelven una cuestión revolucionaria, ¿no? Porque está por naturaleza, y que a veces, o sea, la ficción se queda muy atrás de lo que puede ser la realidad, ¿no? O sea, que muchas veces la realidad rebasa lo que uno se pueda imaginar en el teatro o en las artes en general. La ficción, digo, la realidad a veces nos rebasa, ¿no? O sea, hay libretos que salen completamente, bueno, en el cabaret, por ejemplo, ¿no? Con la Reina Chulas o con con el maestro Tito Vasconcelos, que de pronto dice, bueno, pues es que los libretos ahí están, ¿no? O sea, ni siquiera hay que inventar los diálogos. Ahí sale, nomás hay que leer el periódico, ir anotando, y ahí sale todo el diálogo, ¿no? O sea, está como en el sexenio pasado, que los caricaturistas decían que no tenían que no se esforzaban mucho. Todos los días el líder de este país les daba el material para la caricatura. Exacto, ¿no? O sea, como esta mujer que hacía Marta Sahagún, la Pandomsky, ¿no? O sea, pues, no tenía que inventar nada, ¿no? Simplemente tomarlo y hacer lo suyo y, ¿no? Y tratar de no parecerse lo menos posible, ¿no? O sea, sí. Qué barbaridad, que después fue difícil, ¿no? Porque la relacionamos tanto con ese personaje que hacía perfectamente bien. Sí. Después quitarle esa identidad era difícil. Sí, es difícil. Yo no sé qué va a hacer ella, después de que se acabe el sexenio. Oiga, maestra, socialmente los artistas tienen un papel muy importante, ¿no? En cada uno de los momentos de desarrollo humano, desarrollo social. Yo recuerdo, por ejemplo, en el plantón, después del fraude, sí, lo que usted decía, cómo independientemente del nivel de escolaridad, a lo que te dediques, ver a un artista como a través de una obra corta o una lectura nos lleva a reflexionar del momento en que estábamos. Yo creo que una de las cosas más importantes que tuvimos precisamente durante el plantón allá en el Zócalo y Reforma fue esa cascada de diversión primero, de entretenimiento, que era la primera lectura, de todos los artistas que colaboraron durante todos esos días, pero que después de hacer la lectura de entretenimiento y diversión, quedaba la parte del mensaje que había atrás de su trabajo. Entonces, en ese momento yo creo que todos revaloramos lo que es en sí el trabajo, el aporte de los artistas para los momentos sociales. Sí, yo creo que es fundamental, va de la mano, ¿no? O sea, y hay que crear como conciencia de los dos lados, o sea, claro, del artista que tiene que tener esa participación y del público que tendría que ser como parte de su vida, ¿no? Y que de hecho es parte de nuestras vidas, ¿no? Por eso prendemos el radio, por eso prendemos la televisión. Pero aunque sea no, tanta basura lo que hay en la televisión, ¿no? Lamentablemente, o sea, los medios de producción, sí, o sea, tienen una política, ¿no? Claro. Ellos también tienen una política. Entonces, la contraparte, yo creo que sí es como... finalmente las artes son humanas, ¿no? ¿De qué habla? pues, del, pues de la humanidad, ¿no? O sea, sí. la humanidad en todas, en todo su desarrollo, su no desarrollo, en todos sus en todo su dolor, ¿no? Durante una guerra y este o toda la plenitud en el triunfo de una revolución, etcétera, ¿no? Entonces, creo que somos como producto de todo esto. Y esto que hice, esta experiencia ahí en el plantón, ¿no? Que yo estuve también ahí, estuvimos ahí en el plantón. Fue muy rica para todos, y que además no solamente fue rica, sino que hay un producto, ¿no? Este, artísticamente, de todo eso, ¿no? Hay un coro, ¿no? Ajá, se han hecho óperas ahí, que las dirigidas por un gran músico, ¿no? Que fue, él estudió en la URSS, fue militante del PRT, o sea, es gente con una historia, ¿no? O sea, no es generación espontánea que de pronto surge, sino que hay toda una trayectoria y hay una consecuencia con lo que se hace. Las mismas Reinas Chulas, ¿no? Sí, que su espacio es un espacio de reflexión, es un espacio amplio. Es un espacio donde hay gran participación de los jóvenes, ¿no? O sea, ellas tienen, por ejemplo, programación de lunes a domingo, y los domingos, así como es el día que ellas descansan, se lo dejan allá a los jóvenes que hagan lo que quieran, ¿no? O sea, en cuanto a música, ¿no? Que todo. Entonces, yo creo que todos estos espacios, ¿no? Se van convirtiendo en un lugar para pensar, ¿no? Para pensar y para decidir y para tomar una postura, ¿no? Y el teatro, pues, de igual manera. Y sobre todo la gran apertura, maestra, que hubo, porque cuántas personas de los estados o de distintos, con distintas limitaciones, jamás hubiesen visto un coro, escuchar un coro, ver la dirección por alguien tan talentoso, cómo en ese momento se hizo tan accesible escenarios, el arte o artistas a los que jamás habían visto, jamás hubiesen escuchado, y que en ese momento los tenían ahí, y de los cuales aprendieron, y los artistas yo creo que también se nutrieron del público en ese momento, porque como que es un escenario de ida y vuelta. No sé si esta es la parte más importante, lo que enriquece al que escucha o ve y al que está entregando su actuación. Por supuesto, yo creo que por eso, a pesar de la televisión, ¿no? Y a pesar del cine, que el cine es diferente, ¿no? Pero yo más hablo de la televisión. Las artes siguen siendo un elemento vivo, ¿no? O sea, necesitan al otro para existir. O sea, la ópera, si no tiene a un quien la escuche, un público, ¿no? El teatro, si no lo tiene, las obras pictóricas, si no lo tiene, o sea, se necesita, ¿no? La parte humana. La parte humana es la que lo hace posible, ¿no? Entonces, público y espectador es uno solo, ¿no? Es como un momento de comunión, ¿no? En el cual se nutren ambas partes, ¿no? O sea, como el espectador sí da generosamente, ¿no? Se da la ficción, porque además, o sea, empezamos como por eso, ¿no? O sea, claro. El espectador cree en un espacio que le están proponiendo, y eso ya es, o sea, es todo, ¿no? Y el artista pues también ofrece lo que sabe hacer, lo que tiene. Entonces, esa comunión, yo creo que es algo que, como es tan cercano y es humano, es algo que nunca va a poder desaparecer, ¿no? A pesar de que digan lo que siga. Y mire, fue muy curioso. Ahora en la Muestra Nacional de Teatro en Chihuahua, pues la gente tenía mucho miedo, ¿eh? O sea, la gente que participaba como en parte de la muestra, y el público también. ¿Y qué fue lo que logró como pasarse? Eso. Porque el miedo. Sobrepasar el miedo. La primera función que tuvieron, que fue en la mañana, hubo muy poco público. Pero ya en la noche, todas las noches, la gente iba con sus hijos, familias completas al teatro. Y entonces yo creo que eso fue es vibrante, porque la gente sobrepasa el miedo, ¿no? El miedo sí a que lo maten en las calles, o sea, no es una broma lo que pasa en Chihuahua, ¿no? En Ciudad Juárez. Entonces la gente iba. Entonces eso fue como lo más rico de toda la muestra, ¿no? O sea, sí lo que se presentó y demás, pero el haber dado ese salto, ¿no? de la sociedad, de decir, sí tenemos miedo, pero aquí estamos. Yo creo que ese es el papel más importante de los artistas y cómo siempre ayudan a que la sociedad avance. Maestra, pues un honor haberla tenido aquí. No, pues muchas gracias. Sobre todo en la idea de que sabemos que estuvo por aquí en Hermosillo en temporada, con excelentes obras, quienes pudieron asistir, y sobre todo que es una Y sobre todo que usted es una persona muy comprometida todo el tiempo en apoyo a esta radio, y qué mejores fechas de haberla invitado y de haberla recibido, bueno, pues, tenerla aquí en este espacio. Creo que los artistas siempre son seres a los que les tenemos todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, porque finalmente son los que ayudan a que esta sociedad camine. Así es que muchísimas gracias, maestra, por su visita. Esperamos que no sea la última y no, que nos tenga pronto por ahí de nuevo esa importante obra que se nos escapó. Bueno, pues esperamos. Muchas gracias. Bueno, vámonos rápidamente y corriendo a la identificación de la hora. Tenemos mucho material todavía pendiente para la segunda hora y regresamos. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08 a Comunicadores del Desierto AC. Sea de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Quinta jornada de recaudación de fondos, sábado 20, subasta, pinturas, arte, música. Puedes venir a comprar o puedes venir a donar. Antes, la foto anual de Radio Bemba a las 17 horas. Bienvenidos todas y todos. Subasta, 7 de diciembre, 18 horas. Objetos de arte, pintura, música. Si no tienes para donar, objetos para subastar son bienvenidos. Quinta jornada de recaudación de fondos. 8 años intentando cambiar al mundo. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Quinta jornada de recaudación de fondos. 8 años intentando cambiar al mundo. 2001, la alegría de una radio libre es tomada como sediciosa. 2002, la migración de frecuencia y el despojo de la autonomía universitaria. 2003, las grandes coberturas informativas inician. 2004, una radio alternativa. 2005, y la justicia asomó la nariz. 2006, una radio de la gente y para la gente. 2007, con la estrella bien puesta. Radio Bemba FM, una frecuencia de paz y libertad. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Los teléfonos en el estudio 215-9005, el 215-9015 está fuera de servicio. Échenos una llamada, queremos saber de ustedes. Estaba un poco callado el día de hoy del teléfono. Sabemos que ayer muchos de ustedes comieron un cerdito muy bueno que hicimos para recaudar fondos. Entonces probablemente deben estar dormidos haciendo la digestión todavía. Pero comuníquense, mándanos saludos, comentarios, sugerencias, a los de siempre, ¿no? Rosy. Les queremos recordar a nuestros amigos y amigas que todavía estamos en la quinta jornada de recaudación de la radio. Hoy continuamos con el maratón radiofónico. Pueden venir a hacer su donación personalmente. Vamos a tener calcomanías y todos los artículos que jornada tras jornada ofrecemos como un obsequio a ustedes ante alguna aportación y solidaridad que muestren con la radio. También les recordamos que el día 20, por si no han apuntado en su agenda, el día 20 a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, ahí se vienen ustedes bañaditos, peinaditos, con su camiseta de la Bemba, el que lo tenga, porque va a ser la foto de la radio. Tú vas a estrenar, Eric. Sí, claro que sí, y es una oportunidad ideal para que todos aquellos que simpatizan con ese proyecto ciudadano vengan, tomen la foto, el recuerdo, que ya pues ya van varias ocasiones, ¿no?, que anualmente se lleva a cabo esta fotografía del recuerdo, y es un momento muy bonito, pues, porque aquí nos reunimos todos, y de paso vienen y dan su colaboración, se llevan una calcomanía, que como el año pasado, vienen dos tamaños, chica y grande, de 10 y 20 pesos. Se pueden llevar un boleto para la rifa de la MacBook, una computadora excelente, de buena calidad, ecológica. También, ¿qué más? Ah, la camiseta, que ya casi no hay cafés, la café es la que me gustó a mí. Ya la tengo, bueno, no me la da la Gaby, pero se pueden llevar una camiseta muy bonita, me gustó más que la edición pasada. Pueden llevarse una taza también, que vienen una gorra, una pulserita, y es interminable la cantidad de souvenirs que pueden llevarse a cambio de su donativo para apoyar a Radio Bemba 95.5. Y el día 20, una vez que nos tomemos la foto para la sección de la alarma sociales, no es cierto, bueno, la foto maravillosa del calendario Radio Bemba que vamos a tener el próximo año, vamos a tener la subasta, así es que vayan guardando del aguinaldo para que vengan, vamos a tener excelentes cuadros y muchas aportaciones que diferentes artistas y ciudadanos nos han enviado para esta jornada de lo que va a ser la subasta, que con eso concluiremos la quinta jornada de recaudación, y quedaría pendiente el numerito de la suerte para el día 24 de todos aquellos que adquirieron, o que si no, usted no ha comprado su boletito, véngase corriendo el día de hoy. El día 24, recuerden que será la rifa de la laptop, que bueno, como regalo de Navidad cualquiera lo quisiera. Ya tenemos aquí en el estudio al maestro Cuauhtémoc González, con quien vamos a conversar dentro de un momento, pero primero vamos a escuchar un audio de lo que fueron las palabras de nuestro presidente legítimo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, durante su participación en el acto de protesta frente a las oficinas de la empresa televisiva el pasado martes 9 de diciembre. Fue una segunda visita, hay que señalar, porque ya había ido hace como 9 días, creo, ¿no? Sí. A solicitar espacios. Ajá, y esta fue, bueno, para solicitar una respuesta a solicitud de que se abran espacios, pues, para las voces disidentes como el gobierno legítimo de México. Vamos a escucharlo y regresamos. Nos volvemos a reunir aquí frente a Televisa porque estamos decididos a transformar la vida pública de México, y sabemos que sin pluralidad en los medios de comunicación y sin libertad de expresión será difícil lograr una auténtica democracia y una sociedad mejor. Los medios de comunicación, con honrosas excepciones, no cumplen su función social ni ayudan a construir la democracia. En sentido estricto, se han convertido en meros instrumentos de dominación al servicio de los potentados de México. En México se ha ido conformando una especie de dictadura encubierta, un poder real que actúa por encima de las instituciones y que ha nulificado la vida democrática nacional. Existe una república aparente, simulada, falsa. Hay poderes constitucionales, pero en los hechos, un grupo ha confiscado todos los poderes. El predominio de este grupo se sustenta fundamentalmente en el control que ejercen sobre los medios de comunicación. En eso estriba su fuerza y la soberbia, cuando creen que pueden imponerse eternamente. Hasta ahora no es un asunto menor

Estamos de vuelta en su programa y sin embargo se mueve. Acabamos de escuchar el audio de Andrés Manuel López Obrador que de este meeting que llevó a cabo en las instalaciones de Televisa. Un audio que, a diferencia de los anteriores, fue un poquito más extenso, pero que no podíamos editar más porque habían muchas cuestiones que había que transmitir al aire, pues toda esta los comités municipales del gobierno legítimo, todas estas solicitudes de tomar pues una determinación por lo que se refiere al RE, y bien, toda esta actitud de apertura a Televisa. Le recordamos que los teléfonos aquí en la casa Brad Will, 215-9005, el 215-9015 está fuera de servicio para que hablen, nos manden sus saludos y sus comentarios. Y bien, Rosy, que tenemos, ya tenemos a nuestro invitado, ¿verdad? Sí, le damos formalmente la bienvenida al maestro Cuauhtémoc González, con quien vamos a conversar acerca de la negativa a reformar la Ley Federal de Radio y Televisión por parte de los partidos Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido a los micrófonos de Radio Bemba y al programa Y Sin Embargo Se Mueve, maestro Cuauhtémoc. Muy buenos días a todo el auditorio, muy buenos días a ustedes, gracias por la invitación. Pues un tema por demás interesante, maestro, este de la... bueno, la gente lo identifica más como la Ley Televisa, ¿no? Y que en los últimos tiempos se volvió a tocar porque hubo una propuesta de parte de el senador Beltrones de ponerle un parchecito, ya que finalmente no había caminado como inicialmente lo esperaba. ¿Qué le parece si platicamos un poquito del contexto de esta ley? Sobre todo porque seguramente hay gente que no le queda muy claro esta ley que tiene que ver con la trascendencia en los medios y cómo afecta al que escucha medios. Bueno, en la actualidad lo que podemos decir es que en México hay dos iniciativas de ley que van a tener repercusión en lo que es los medios de comunicación. Una que se encuentra en la Cámara de Diputados, donde está avanzando ya en comisiones el asunto de que todo lo relacionado con telecomunicaciones, con excepción de la cuestión satelital, va a poder tener el 100% de la inversión extranjera. Es decir, que en la actualidad tenemos que nada más se permite el 49%, mientras que esta ley, que ya está muy avanzada por parte del PRI y del PAN, esta iniciativa, pues obviamente va a repercutir, porque va a existir el riesgo latente de que empresas transnacionales con mucho poder y intereses muy específicos van a poder incidir en todo lo que es telecomunicación, llámese cuestión de celulares, cuestiones de televisión de paga, etcétera, ¿no? ¿Cuál otra iniciativa o propuesta hay por parte de los legisladores, y particularmente esta en el Senado y específicamente impulsada por el senador Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de Sonora, y el grupo parlamentario del PRI? Concretamente están proponiendo que se mantenga el actual monopolio en radio y televisión. Es decir, que lo que están planteando es de que las concesiones que tienen la radio y la televisión puedan ser prorrogadas, se utilizan ese vocablo, es decir, que puedan ser renovadas sin siquiera pagarse, ni tampoco ni que haya una licitación como es, se establece en la ley. Plantean ahí un pago relativamente simbólico, cuando sabemos que son miles de millones de dólares que obtienen en conjunto los grandes empresarios de la radio y la televisión, ¿no? Entonces, el caso es de que en esta propuesta del grupo parlamentario del PRI, encabezado por Manlio Fabio Beltrones, se establece eso, que puedan ser prorrogadas las concesiones, también las permisionadas, hasta 20 años, y que no haya una contraprestación, es decir, que no haya un pago que valga la pena para el Estado por este lucro que están haciendo estos empresarios, ¿no? La historia de la Ley Televisa data del año pasado, si no me equivoco, un litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte dio un veredicto Bueno, a manera de antecedentes, ¿cómo llegamos a la situación actual en que, bueno, se trata de reformar la ley de radio? ¿Qué fue lo que solicitó la Suprema Corte de Justicia y se está cumpliendo? Definitivamente no se estaría cumpliendo lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en resolución, donde declaró inconstitucional el artículo 16. Particularmente está estableciendo, estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2006 que todas las concesiones debían de ser sometidas a licitación pública, es decir, que concursaran todas las personas o todos los interesados cubriendo determinados requisitos y que hubiera un pago por esas concesiones. Entonces, en la propuesta del senador Manuel Beltrones y otros cuatro senadores a nombre del grupo parlamentario del PRI, se establece precisamente lo contrario, es decir, no se está contemplando el hecho de que se vaya a hacer una licitación pública, sino que se plantea una prórroga y además se plantea pues un pago por mínimo simbólico cuando ellos están obteniendo ganancias exorbitantes, ¿no? Muy injusto, si lo vemos desde el punto de vista cuánto ganan y cuánto aportan en impuesto o pago pues por esta renovación de permiso. Oiga, maestro, y nada más, quiero hacer un comentario, o sea, no nada más es el aspecto económico el que ellos no retribuyen, sino también que no están cumpliendo con su función social, que es un servicio público donde debe de haber apertura en los medios. Ya lo estamos viendo precisamente que aquí el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, está señalando en esta manifestación precisamente que no hay apertura, en este caso particular de Televisa, precisamente a voces disidentes. ¿Por qué? Porque hay un contubernio, pues obviamente, entre los medios de comunicación, los potentados, con el gobierno, precisamente para evitar ese tipo de apertura, ¿no? Sí, de mantener el monopolio de la comunicación es finalmente lo que podríamos tener como lectura de la propuesta del senador Manlio Fabio, y que además curiosamente lo hace en este fin de año, todos sabemos por qué lo hace, es un acuerdo lo que él está proponiendo, ¿no? Para brincar precisamente el dictamen de la Suprema Corte de Justicia, y que finalmente es una forma ilegal de brincar una resolución del máximo órgano jurídico en nuestro país. Pero bueno, en este contexto de que 2009 es año electoral, estamos viendo esta propuesta de su gobernador. Exactamente, la ley Televisa también se dio precisamente en un contexto preelectoral, es decir, que los medios de comunicación aprovechan este tipo de coyunturas electorales para precisamente presionar a los partidos políticos y particularmente a los actores políticos a que cedan a sus pretensiones, ¿no? Con las propuestas que está haciendo ahorita el grupo parlamentario del PRI, que tiene la anuencia del PAN, obviamente que lo que se está haciendo es precisamente un pacto más allá de lo legal, en el sentido de que lo que se pretende es que los políticos puedan tener precisamente esa difusión, esa presencia en los medios a como pago precisamente de este tipo de privilegios que le está concediendo el Senado y en el caso de la Cámara de Diputados, ¿no? Permítame recordarle a nuestro radioescuchas que estamos conversando con el maestro Cuauhtémoc González y que el tema que estamos abordando, que estamos platicando, es la Ley Federal de Radio y Televisión por parte de los partidos de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Maestro, y en esta situación, ¿cómo nos va a ir a los medios alternativos con esta propuesta de legislación que se quiere intentar? Bueno, hasta ahorita no hay una propuesta integral de parte de los legisladores. Lo que están temiendo es entrarle precisamente a una legislación integral. Lo que quieren hacer es parches para mantener los privilegios de los potentados, en este caso los que detentan el control de los medios de comunicación, radio y televisión, que no rebasan las 10 personas entre radio y televisión. Entonces estamos hablando de un monopolio, de un control muy explícito, en el sentido de que no hay margen para que entre otro tipo de expresiones. En el caso de las radiodifusoras comunitarias o o llamadas permisionadas, por ejemplo, donde se encuentran las culturales, las oficiales, etcétera. En este caso particular, también hay una situación que se va a presentar en el lapso de los próximos 2 años a más tardar, que es el paso de o la transición de las radiodifusoras AM, por ejemplo, a FM, y de el paso de las FM a la al sistema digital, donde todas las radiodifusoras van a tener que hacer esa transición. ¿Qué implica esto? Bueno, que la inversión para hacer esta transición tecnológica implica recursos económicos bastantes. Entonces, para una radiodifusora que no tiene afán de lucro y que está sobreviviendo, el hecho de contemplar el cambio de tecnología va a ser mucho muy difícil, mientras que para las compañías o los grandes grupos económicos, obviamente que ya tienen cierto recurso, también tienen ciertos sistemas de financiamiento, etcétera, que les va a permitir precisamente hacer la transición de manera adecuada. Entonces, particularmente las radiodifusoras comunitarias o de las permisionadas que no tienen legalmente el derecho a tener ingresos propios por concepto de comercialización, obviamente que van a estar en desventaja, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a implicar? Que obviamente se tiene que dar una lucha para que las radiodifusoras permisionadas puedan continuar en esta transición y no se queden varadas, ¿no? Maestro, no sé si leí mal o cuando escuché esto de que inclusive se pensaba un financiamiento por parte del Estado de las que están ahorita en AM a FM. ¿Es correcto la información que yo leí? Mire, lo que hay ahorita es de que todas las radiodifusoras permisionadas o bien son de instituciones públicas o bien son del gobierno de los estados cuando hay el sistema estatal de radiodifusión, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que estas entes van a poder destinar determinados recursos a estas radiodifusoras, ¿no? Dentro de las carencias que se tienen, pero el problema va a estar en las radios comunitarias que no tienen, que son independientes, que en ese sentido sus recursos o sus posibilidades van a ser menores, pues, ¿no? Entonces se encuentra en una desventaja tremenda, precisamente por la dificultad para conseguir los recursos que va a implicar que por obligación tengan que pasar, por ejemplo, usted, aquí Radio Bemba, que está en FM, pase o transite al sistema digital. Estamos hablando pues de una cuestión de inequidad en la aplicación de esta modificación, y que de alguna manera dentro de los elementos básicos para la conformación de leyes se supone que se deben respetar, porque bueno, se establece que cuando hay una modificación legal debe de partir de un principio de equidad, y en este momento lo que usted nos plantea pues es el contrario, una cuestión de inequidad total. Y en ese sentido, pues obviamente que si no hay el recurso suficiente, pues están condenando a callar voces, en este caso de radiodifusoras comunitarias, ¿no? ¿Usted tiene alguna idea de lo que sería el monto económico de esa transición? Por ejemplo, Radio Bemba, que es nuestra casa aquí. La transición del FM al satelital, ¿cuánto representaría? Al digital. Esto va a depender en el sentido de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene sus organismos, esta es la que va a determinar técnicamente o tecnológicamente qué sistema es el más viable para México. En función a eso es como se van a determinar montos de la transición y la inversión que va a implicar. Obviamente que esto depende mucho también del sistema que se vaya a establecer. Ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya emitió una normatividad en el sentido de que se está permitiendo, se está probando que las AM pasen a FM, ¿no? Entonces va a faltar la etapa en que de la FM se plantee, ya que estén todas, pasen a lo que sería el sistema digital, pero esto va a depender precisamente de lo que determine la Secretaría de Comunicación y Transporte. Independientemente de eso, pues estamos hablando de que son recursos que se deben de tener, y que si las radios comunitarias, en este caso, no tienen recursos o ingresos propios o ahorros, pues obviamente que la cantidad que sea, de todos modos, los van a poner en una situación difícil, ¿no? Si en lo que es la transmisión analógica es costosa la operación y también la adquisición de equipos, ahora imaginemos que también tengamos que hacer, por ejemplo, ahí ya sea readecuaciones en términos de, por ejemplo, la torre de transmisión, etcétera, una serie de mecanismos que con los recursos escasos que hay, pues obviamente que va a implicar un sacrificio enorme y un obstáculo tremendo para poder sacar adelante. Bien, les recordamos a nuestros amigos radioescuchas que estamos platicando con el maestro Cuauhtémoc González. Él es profesor en la Universidad de Sonora, para los que nos de la Escuela de Comunicación, para quienes nos escuchan fuera de aquí de Hermosillo. Maestro, lo invito a que escuchemos el discurso de Rafael Barajas, que dirigió el pasado martes 9 de diciembre en las afueras de la empresa Televisa, para regresar en la plática con usted. Muy bien. En Televisa nunca han cabido las voces disidentes, ya no digamos todas las voces de la sociedad. A lo largo de su historia, Televisa ha operado como un vocero del poder instituido y ha sido el más servicial de los soldados del presidente, repitiendo de manera insistente lo que el Estado quería que se dijera. Televisa nunca ha tenido el valor de defender la verdad y la libertad de expresión. Por todo lo anterior, podemos afirmar que a Televisa no tiene el valor. A Televisa le vale. Los noticieros de Televisa hablan a cada rato de Estado de Derecho. Ahora vamos a recordarle a Televisa, de nueva cuenta, algunas de sus obligaciones legales, como las que se establecen en la Ley Federal de Radio y Televisión. Por ejemplo, Televisa está obligada a contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales. En principio, la televisión está obligada a contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la promoción del idioma y exaltar los valores de la nacionalidad mexicana y fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y la cooperación internacionales. Eso dice la ley. Quienes manejan esta televisora están obligados a cumplirla. Y nosotros tenemos el valor de venir a exigirles que la cumplan, pero a ellos les vale. ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! También venimos a recordarle a Televisa, al señor Azcárraga y a sus representantes, que ellos serán muy dueños de sus instalaciones, de sus antenas, de sus cámaras y de sus foros, pero que no son dueños de las frecuencias que utilizan. El espacio radiomagnético es parte del espacio territorial nacional y es de México, es decir, es de todos los mexicanos. Las frecuencias que emplean las televisoras no pueden tener propietarios privados. Las leyes nacionales señalan que esas frecuencias pueden serles entregadas temporalmente en concesión para que sirvan a la sociedad, no para desinformar, distorsionar, defraudar o estupidizar. Lo que dice la ley. La ley dice, no se hará publicidad a centros de vicio de cualquier naturaleza. Transmitirá propaganda o anuncios de productos industriales, comerciales o de actividades que engañen al público o le causen algún perjuicio por la exageración o falsedad en la indicación de sus usos, aplicaciones o propiedades. La ley también dice, no deberá ser publicidad que incite a la violencia, así como aquella relativa a productos alimenticios que distorsionen los hábitos de la buena nutrición. Y yo les pregunto, compañeros, ¿ustedes creen que Televisa cumple con la ley? ¿O ustedes creen que a Televisa le vale? Bien, regresamos a la entrevista con el maestro Cuauhtémoc González, y bien decía Rafael Barajas, el Fisgón, ¿ustedes creen que Televisa cumple con o les vale? En precisamente recordando un spot que ellos mismos han circulado, ¿verdad, maestro? Y bueno, hablando de las obligaciones que tienen estas empresas de comunicación tan amplias y que mucha gente desconocemos, me incluyo, yo nunca he checado bien esta parte, qué importante sería que la gente, que la sociedad que escucha los medios o que hace uso de los medios, supiera, ¿verdad, maestro?, que estas son parte de las obligaciones que ellos tienen para con su público consumidor, por decirlo así, y que ignoramos, y cuántas veces les están violentando, y entonces hasta la facultad de exigir que cumplan esta parte de la ley cuando la gente se la está brincando. Sí, o sea, lamentablemente en el país existe una situación de mantener los privilegios de estos medios de comunicación, es decir, a diferencia de otros, por ejemplo, sectores, aquí se paga en especie los impuestos, es decir, que no están desembolsando, están pagando en especie, muchas veces no cumplen ni siquiera con ese pago en especie. Entonces, lamentablemente esa situación, ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez se está acentuando más el privilegio, la situación de privilegio que viven. Entonces, por eso se menciona precisamente en las voces críticas de estos medios que debe de haber precisamente por parte de la sociedad civil y también de actores políticos que son críticos de esta situación, precisamente organizarse y seguir avanzando en aspectos, por ejemplo, de que deba de haber licitaciones para que haya oportunidad para otros, que en el caso de las radiodifusoras permisionadas y particularmente comunitarias exista la posibilidad de que haya apoyos precisamente en esta transición que va a haber hacia la digital, que no se queden eliminadas del espectro de la radiodifusión. ¿Por qué? Porque precisamente son, en una u otra medida, son espacios que se requieren precisamente porque no los otorgan por ley, que deberían de hacerlo estos grandes consorcios de televisión y de radio. Bien, pues un tema por demás apasionante, sobre todo porque nos pega de lleno aquí a la Radio Bemba. Maestro, por último, no sé si quisiera agregar algo. Pues qué bueno, me da mucho gusto que veo aquí adelantos también en el caso de la cabina, me ha tocado venir en otras ocasiones. Creo que esto sí es importante, de que la sociedad vaya precisamente apoyando este tipo de, porque va a permitir que no nos quedemos sin voz las gentes que están de la situación de los medios de comunicación, que son un monopolio, que están generalmente manejando información demasiado trivial, que no entran a la problemática real y que además marginan precisamente movimientos importantes como el de López Obrador. Maestro, pues muchísimas gracias. Yo creo que a partir de si este acuerdo camina o no camina, evidentemente tendremos que retomar el tema aquí en Radio Bemba, y pues seguramente lo tenemos pendiente en una siguiente visita. Con mucho gusto, y pues estamos para servir. Gracias, maestro. Bueno, vamos a seguir ahora con una canción que es de La Maldita Vecindad y se llama Don Palabras. Y recordamos nuestro teléfono en cabina, que es 215-9005. Radio Bemba, Una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Jornada de recaudación de fondos. Radio Bemba FM, una frecuencia de paz y libertad. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve Voz de la Convención Nacional Democrática desde Hermosillo, Sonora. Y ya estamos en la laptop de la Gaby. Ya estamos en la recta final de nuestro programa y tenemos a nuestra última invitada, que es Marisol Gacé. Ella nos va a hablar sobre, sobre un exitoso y comprometido grupo de mujeres actrices y cantantes de teatro, quienes están produciendo las Reinas Chulas, que es... ¿Más bien? Bueno, a ver, Rosy es mejor que yo. Bueno, ella es integrante del grupo Las Reinas Chulas. y están presentando una pastorela política. Ese es el motivo de nuestro contacto. Marisela Gacé, bienvenida a Radio Bemba, buenos días. ¿Cómo están? Soy Marisol. Ah, Marisol, caray, andamos ahora sí, es que aquí dice arriba Marisol y arriba Marisela. Claro, no se preocupen para nada, pues miren, qué gusto poderme comunicar hasta Sonora, la verdad es un honor poderles platicar un poco de lo que las Reinas Chulas, la compañía que tenemos, hacemos acá en México, en Chilangolandia. Y bueno, ahorita estamos presentando una pastorela que se llama Merry Christmas and a Happy Dow Jones. Y les cuento un poco de qué va. Sí, bueno, por favor. Básicamente lo que nosotros hacemos es cabaret como en el nuevo sentido que lo conocemos, que son farsas políticas, crítica social, crítica política, y es lo que nosotros definimos como cabaret. Bien, ¿y desde cuándo están presentando esta pastorela y dónde, Marisol? Estamos todos los viernes y todos los sábados a las 10:30 en el teatro que nosotras manejamos, que tenemos a cargo, que se llama Teatro Bar El Vicio, que está ubicado acá en México, en Madrid, número 13, en Coyoacán. Y bueno, este lugar, que es, anteriormente era el hábito de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, que tuvieron a bien, todavía no sabemos si por amor o por odio, nos lo heredaron en vida. Y bueno, ahorita estamos nosotros participando en este espectáculo, que se llama Merry Christmas and a Happy Dow Jones. Y dejé comentarles, Rosy y Eric, que tenemos la fortuna de contar con 14 actores en escena. Estos 14 actores son de todos los cabareteros que a lo largo del año se van presentando en El Vicio, que tienen sus temporadas, que vamos programándolos, que siendo compañía, porque las compañías aquí en México van tomando una fuerza increíble, porque el cabaret, pues todos los actores de teatro están migrando al cabaret, porque es un estilo muy... pues mucho más fácil de introducirte en él. Tú tienes que escribir, tú tienes que producir, dirigir tus propios espectáculos, y es la manera que nosotros conocemos como que puedas sufraguar tus propios espectáculos de crítica social, de resistencia, estar unidos a decir que ya basta, que estamos pues desesperados, hartos, urgidos de una política, de una nueva política económica. Estudiamos con economistas, nos sentamos con personas que sepan de la crisis, que nos hablen que es una recesión, que nos cuenten que cómo va a estar el año que entra, cómo pinta. Oye, Marisa, ¿por qué el asunto de la seguridad siempre suele ser tan importante para el gobierno, ¿no? ¿Por qué es un negocio la seguridad? ¿Por qué se desatan estas olas de violencia? ¿Y por qué? En fin, nos preguntamos todo eso, aparte con humor, cantamos, hacemos muy divertida la noche con el alcohol, con la noche, con la política, con la risa. Y bueno, pues toda esa combinación hace que hagamos de este espectáculo un espectáculo muy rico, muy divertido. La gente sale muy contenta y se rompe la cuarta pared. Los actores bajan al público, platican con ellos, se enfrentan a platicarles, a ver qué opinan. Y hay gente que se divierte muchísimo con eso, hay gente que se enoja y que te arrebata la palabra y que está enojado, porque pues estamos enojados los mexicanos ahorita mucho, ¿no? Con la situación que tenemos. Muy enojados. Oye, y eso es muy divertido también, ver que el público puede también abrirse del actor que está en escena, gritonearle, decirle qué quiere, ¿no? Porque tenemos políticos, tenemos a Gómez Montt, al secretario de Gobernación, sí, y a Cárcel, el secretario de Hacienda, en escena, que son las piñatas del espectáculo. Y bueno, aparte de eso, también la gente opina y grita y critica, ¿no? Entonces, bueno, se vuelve un espectáculo muy divertido para la gente. Oye, Marisol, y de los personajes tradicionales de la pastorela, ¿por ahí a quién tienen? Por ejemplo, ¿hay diablo? Pues estos personajes de Carstens y de Gómez Montt hacen las veces del diablo, de la que sería la parte como mala o negativa del espectáculo. Tenemos también a los pastores, que serían como la gente del pueblo, porque es una vecindad inteligente la que estamos proponiendo ahora, ¿no? El espectáculo, la anécdota es muy sencilla, son unas personas que viven en una vecindad que no quieren dejar pasar al presidente, al preces espurio, porque nunca se dice la palabra presidente en el espectáculo, siempre tratan de decir el mandatario y estornudan, y se queda siempre el licenciado Hinojosa. Entonces, ellos tratan siempre de llegar a esta vecindad a pasar la Navidad y se les hace realidad nunca llegar a los funcionarios, porque esta vecindad ya es una vecindad inteligente, autónoma, autosustentable, Y entonces, bueno, pues ninguno se explica cómo es posible que sin estar inscritos en Hacienda, sin impuestos y tener 100 mil pesos en el banco, pues cómo es posible que 14 personas hayan sobrevivido al asunto de poder vivir en una sociedad tan como viven ellos, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la anécdota a grandes rasgos de nuestra ya muy famosa y tradicional sustorela, porque año no sale, ya no nos salen pastorelas, ya no salen sustorelas. Oye, Marisol, y aprovechando de este término de la crisis, ustedes como artistas, en resistencia, me imagino que les, ¿cómo hacen? No me imagino. Te quiero preguntar, ¿cómo hacen para resistir y seguir adelante? Te perdí un poquito, Rosy. ¿Cómo hacemos para qué? ¿Cómo hacen para resistir y seguir sobreviviendo en este país de esta crisis económica? No te oigo. Ya te escucho. Ya, ahora sí ya te estamos oigo. Ahí. Que la última pregunta te quería decir, ¿cómo hacen ustedes como artistas críticos para resistir a esta crisis económica y seguir adelante? Pues mira, siempre hemos creído que nosotras, pues con el trabajo que hacemos y con nuestra protesta y tenemos la fortuna y la gracia de tener un teatro a nuestro servicio, somos cuatro actrices, las Reinachuelas, que tenemos este espacio y que siempre estamos en esta resistencia de no entrar que no nos patrocine una empresa monopólica. Entonces, bueno, trabajamos muchísimo, trabajamos de sol a sol, tenemos una asociación civil, vamos a las secundarias, damos nuestras funciones, tenemos temporada de martes a domingo, programamos cualquier tipo de espectáculos, ya cuando ya vemos que estamos en las últimas, pues llamamos a nuestros amigos más famosos y más queridos, como Eugenia León, como Regina Orozco, Astrid Haddad, Tito Vasconcelos, vienen a presentarse al lugar para no dejar morir un espacio tan importante como el Vicio. Tenemos ya muchísima gente, muchísimo público que nos sigue, porque pues también ellos están resistiendo, ¿no? Somos millones de personas que hacemos resistencia en México, no solo en el DF, sino en toda la República, en toda la República Mexicana. Creemos que hay una resistencia muy grande, trabajamos muchísimo pues para lograr pues que nuestras voces lleguen nos colamos por cualquier huequito donde nos den un espacio, pues nos colamos, y creo que ese trabajo ha tenido fruto. Llevamos ya 3 años con el Vicio y sí, ya vamos a cumplir 10 años como las Reinas Chulas. Entonces, bueno, creemos que el trabajo no traiciona, que pues tenemos que seguir, y tenemos, además nos divierte lo que hacemos, amamos lo que hacemos, tenemos ahorita unas monografías, las clásicas que tú conocías en la primaria, donde hacemos hablamos de diversidad, de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos, de aborto, que vamos repartiendo en cada secundaria. Mira, de 500 alumnitos en 500 alumnitos vamos como llegando a lugares que ni siquiera nosotros tenemos idea. Tenemos ya una propuesta increíble para irnos a Sonora el año que entra. Oye, pues con otro espectáculo que se llama La Banda de las Recodas. Oye, Marisol, es un muy divertido. Tenemos nuestro disco pirata, ya sacamos nuestro primer LP. En fin, tenemos como muchos proyectos y estamos seguras que pronto iremos para allá, para el norte, Marisol, que además nos encanta y siempre nos reciben con mucho cariño y con mucho amor. Y entonces, bueno, pues esperamos ir pronto. Y eso es la resistencia. Así es, trabajando junto, en cooperación con muchas compañías, en cooperación con amigos. Que llega y dice, ¿por qué no hablan de tal cosa? Y pues ahí metemos el tema y vamos haciendo mancuerna. Marisol, pues muchísimas gracias. Por acá las vamos a esperar en esa gira, y nuestra admiración y mucho éxito con esta pastorela. Muchísimas gracias, Marisol. A ustedes, y recordarles que tenemos una página. Sí, sí. Bien, es www.larchulas.com y www.elvicio.com.mx para que se enteren qué estamos haciendo, y algún día que vengan aquí a Chilangolandia, pues se pasen la vuelta ahí al Teatro Bar El Vicio. Sí, claro que sí. Pues Marisol, muchísimas gracias de nuevo y mucho éxito. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo hasta Sonora, y pues que viva la resistencia. Un beso a todos. Gracias. Bien, acabamos de platicar con Marisol Gacé. Ella es integrante del grupo de teatro Las Reinas Chulas. Este enlace lo estamos haciendo hasta la Ciudad de México y un poquito prolongado el enlace, pero porque ya nos dejó como 2 minutos para hacer la promoción de la jornada de recaudación de fondos, que no está de más invitarlos a que participen, que nos ayuden, que colaboren, que no hay justificación. Este fin de semana acaban de pagar los aguinaldos, así que en vez de comprar pues sodas o papitas para las fiestas decembrinas, pues dediquen una parte de ese presupuesto para comprar desde una calcomanía, una taza, una pulserita, una gorra, una camiseta de la Bemba, un boleto para la laptop, donaciones para la subasta que va a ser el día 20, sí, si no me equivoco. Junto con la foto. Así es, yo me voy a traer ya dije, una radio así de esas... Bueno, antiguas. Sí, antiguas, pero no es antigua, sino que es nueva, pero la venden así como antigua. Pero ah, está muy bonita, ¿no? Así como... Sí, cuesta como si fuera antigua. Entonces, no hay pretextos para que ayuden a este proyecto ciudadano y aprovechar que en estas fechas decembrinas lo importante es hermanarnos, mostrar la solidaridad de que, bueno, muchos a lo mejor no hablan muy seguido de la radio, pero con su colaboración, con su aportación, demuestran que están junto con la Bemba. Y vénganse a la foto. En verdad nos da muchísimo gusto que la foto sea una foto amplia de muchísima gente. Cada vez crece más, que ¿no? pertenece a este. Oye, somos una familia que no está en el programa de disminución de población, porque aquí la familia crece. Tienen que tomar dos fotos, ¿no? Y pegarlas así, porque ya no cabemos simplemente así. Así es. Una vez nos van a tomar una foto por Google Earth así, entonces Bien, los vamos a dejar en el maratón radiofónico programado para el día de hoy. Les recordamos visitar el portal del programa www.ysinembargosemueve.net. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer a todos los radioescuchas de este programa y a los integrantes del Movimiento de Resistencia Civil y Pacífica aquí en Hermosillo, quienes son los que colaboran para que se realice este programa, y por supuesto a nuestra querida Radio Bemba, que es una radio de la gente y para la gente, que en estos momentos está cursando con su quinta jornada de recaudación de fondos y los espera por acá para que conozcan las instalaciones. Tenemos un compromiso con ustedes el próximo domingo para escucharnos en este mismo horario. Que de hecho es el último programa porque vamos a salir de vacaciones, así que no se lo pierdan. Muchas gracias a la producción, Gaby, Isa, Iván, Judith, que no vino. Bueno, Lizeth, que no vino, que está enferma, está convaleciente. A nuestro compañero Arturo Rosas. Arturo, por la operación, no, muchas gracias, bueno, Arturo. Operación. Siempre al pie del cañón. Estuvo con nosotros. Oye, y nuevamente, muchas gracias a toda la gente que el día de ayer vino, sí, por su puerquito. Sí, sí. A la otra vamos a dar más puerco. Con ustedes, Eric Moncada, servidor, y Rosa María Rodríguez. Quédense con este maratón radiofónico, que si pudiéramos traducir en kilómetros todo lo que hablamos en este maratón, pues ya le daríamos una vuelta al mundo fácil. Al mundo. Así que nos vemos el siguiente domingo y muchas gracias por su atención. Ni un paso atrás. Un paso atrás. Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos. Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada 95.5. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080.